a llamar. Por favor, atiéndeme. Hoy tu voz quiero escuchar y en esta canción te voy a expresar todo el amor que siento por ti, Señor. Suena y suena lo más alto que puedas, vuela y vuela hacia las estrellas a larga distancia. ¿Dónde está mi Dios? Devuélveme las ganas de vivir. Sin ti me falta el aire para seguir. Necesito tu calor, necesito tu amor. Y el teléfono que suena es mi oración. Suenas mi oración. No me importa lo que voy a esperar, paciente. Esperaré en Jehová y ese teléfono lo atenderá. Suena y suena lo más alto que puedas, vuela y vuela hacia las estrellas a larga distancia. ¿Dónde está mi Dios? Devuélveme las ganas de vivir. Sin ti me falta el aire para seguir. Necesito tu calor, necesito tu amor. Y el teléfono que suena es mi oración. Devuélveme las ganas de vivir. Sin ti me falta el aire para seguir. Necesito tu calor, necesito tu amor. Y el teléfono que suena es mi oración. Devuélveme las ganas de vivir. Sin ti me falta el aire para seguir. Necesito tu calor, necesito tu amor. Y el teléfono que suena es mi oración. Y el teléfono que suena es mi oración. Atiéndelo, Señor. Y el teléfono que suena es mi oración. Hola, Jesús. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? ¿Pudiste otra vez? Marca Argentina.